reason. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas al Enredando a las Mañanas, el noticiero nacional y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde la provincia de La Rioja en la 87.7 en la Radio Voces. Les contamos que aquí en la provincia hace un día nublado y bien fresquito. Así que, por lo menos hasta ahora, no ha salido el sol ni ha cambiado mucho la temperatura desde esta mañana. ¿Cuántos grados está haciendo? Buenos días para todos. Estamos en los 11 grados aquí en la ciudad capital de La Rioja. Se espera una máxima de 24 grados. O sea que en algún momento esto se puede revertir. En algún momento se va a poner lindo. Parece discurso de Cambiemos, el servicio meteorológico. Oscuro, momento... oscuro, negro, negro. ¿Ese? Vamos por el 18º segundo semestre y no pasa nada. Y posibilitan esta salida al aire y también Enredando las Mañanas que realizamos desde Radio Voces cada 15 días. Satélite Yago en controles y operación, en producción Romina Gómez y Pablo Díaz Mayorga, en redes sociales Candela Blanco y también ahí aportando a producción. Y aquí en el piso y como siempre, Ismael Fuentes Navarro y Marian Chacoma, quien les habla. Bueno, estamos saliendo para gran parte del país porque este es el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos están escuchando en Jujuy a través de Radio Pueblo y Capoma. En La Negra del Bolsón, en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur, en Catamarca. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciana Arruga en Buenos Aires. También hacemos extensivo el agradecimiento a Julio Echeverría, que está siempre en la técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y que también posibilita, junto a todos y todas los compañeros de la red, siempre pasando información y ayudando y aportando para que esté Enredando las Mañanas siempre esté saliendo al aire. Siempre al pie del cañón, Julio Echeverría. Bueno, hecha la presentación de que vamos a hacer piso desde la provincia de La Rioja, en este Enredando las Mañanas saliendo desde Radio Voces, vamos a ir al primer corte musical y vamos a volver con toda la información para compartir con ustedes. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, animales, animales, animales, animales, animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pecado.

armando y moviendo todo para que le den 35 años de prisión. Y se están realizando obviamente distintas actividades en repudio a esta justicia que nos rige, que cada vez deja ver más toda la estructura patriarcal que tiene, y casi un odio hacia la mujer. Desde el espacio de género, Mónica Ert, del Movimiento Argentina Rebelde, están haciendo un llamado a todas las organizaciones comunitarias, hermanas, para movilizar este miércoles en pos de aclarar, si se quiere, todo el panorama legal y judicial de Victoria Aguirre, y para dejar entrever que todo lo que se está armando es adrede, y todo lo que está ocurriendo también habla de una voluntad por parte de la justicia machista. Estamos en comunicación con Melina, del espacio de género del Movimiento Argentina Rebelde, para charlar sobre esta actividad que se va a estar llevando a cabo mañana. ¿Cómo estás, Melina? Hola, te damos la bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, ahí está, escuché, en realidad concuerdo con todo lo que decís vos en relación a cómo desde la justicia se criminaliza a las mujeres, y más a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad social, en situación de pobreza. Exacto. Porque realmente que esto no le pasa igual a cualquier mujer. Le pasó a Iggy, le pasó a Elena y Marina Jara, le pasó a Belén, ahora le pasa a Victoria. Y eso también es por estar en situación de vulnerabilidad social. Porque el eje discriminatorio no es solamente por ser mujer, sino por ser pobres. Exacto. Por no tener los recursos para defenderse. Mañana estamos haciendo una actividad, como bien vos dijiste, en la Casa de Misiones, y la idea es que cualquier organización que quiera sumarse pueda, para visibilizar la causa de Victoria Aguirre, porque recién ahora se está difundiendo más. Pero ella está detenida hace 2 años, sí, sí. Y entonces estos años no hubo mucha visibilización de la causa de Victoria. Y ahora, así que sí. Y ahora que sí, se decime, está hablando, decime. Y ahora que se está hablando de respecto a lo que es el juicio y de la pena que le quieren dar, que es la pena máxima, hasta donde sí, entiendo que son 35 años, exacto. ¿Cómo viene la historia con el juicio que se está también sí. Se está notando toda la estrategia no judicial para justamente implicarla a Victoria Aguirre en como homicidio culposo? Mira, nosotros entendemos desde la Mesa por Absolución de Victoria Aguirre que en realidad el juicio es una farsa, y que ya antes de que se desarrollara tenían el veredicto, uh-huh. Y era declarar a Victoria culpable. También a lo largo de este juicio se vieron como muchas irregularidades y arbitrariedades. Este juicio no tiene perspectiva de género, se la está acusando a Victoria por no cuidar de su hija. Hay amiguismos hacia Lovera, que es el otro detenido, que es la expareja de Victoria, y hoy lo que se hizo fue pedirse la recusación por todas estas arbitrariedades. Uh-huh. Así que ahora lo que se está esperando en realidad es ver si se acepta la recusación o no. Recusación a los jueces por sí, por todo el armado de este sí, de este juicio, que sí, como vos decías, pareciera que ya estaba cocinado. Sí. Tal cual. Y sí, también sí, sumar lo de la fiscal, que cuando Victoria Aguirre declaraba, todo el tiempo trataba de encontrarle, de dar vuelta o reinterpretar lo que ella estaba diciendo. Como por ejemplo, preguntándole si no se pudo haber escapado por un vidrio, cómo no cuidó a su hija, tildándola de mala madre. Mismo cuando hubo testigos del hospital que dijeron que Victoria, la hija de Victoria, viste que tenía un retraso, sí, sí, y Victoria cumplía con los controles, la llevaba al médico, la acompañaba, la quería, y era una madre que la contenía. Y lo que trata de hacer esta fiscal es todo el tiempo hacer preguntas como indiciosas que conducen a un camino, que es el camino de la mala madre, del rol de la mala madre, del no cuidado de su hija, y que están ligadas con el modelo patriarcal de la justicia y la lógica de no tener perspectiva de género, durante todo el juicio. En realidad es eso, no hay perspectiva de género y no entiende que Victoria estaba en un contexto de violencia de género. Exacto. Y que todos los... Perdóname, no es que no entienden. En realidad es otra. Claro. Es que no lo entienden. Y además es todo el tiempo ir en contra también de las mismas pruebas que se recabaron, porque todas las pruebas daban con el indicio de la violencia que sufría Victoria Aguirre, del contexto violento que tenía tanto ella como su hija, que si bien no era hija de esta pareja, pero convivían. Y habla de esto, ¿no? De cómo se abre la red y cómo la misma justicia deja entrever que es machista, que es patriarcal y que juega para un solo sentido. Sí, tal cual, cuando a Victoria la tiran en el calabozo, no sé si se lo contaron, pero ella estuvo 8 días secuestrada por Lovera junto con su hija. Uh-huh. Lovera la abusó de ella, la torturó, la quemó con cigarrillo, y todas esas marcas en el cuerpo de Victoria tampoco fueron tenidas en cuenta para este juicio. Claro. A lo mejor sí, lamentablemente, porque yo creo que es así, que si Lovera hubiera matado a Victoria y a Selene, ahí sí se lo hubiera condenado por femicida a Lovera. Pero como Victoria está libre, está viva, se la responsabiliza de todo. Es demasiado grotesco todo este armado, sí. Pero lamentablemente es real. Así que bueno, vamos a seguir de cerca esta recusación que se les está haciendo a los jueces en lo que es el juicio a Victoria Aguirre, y también acompañar la actividad de mañana justamente para visibilizar este caso. Bueno, muchísimas gracias por difundir, porque en realidad es eso, saliendo a la calle y poniendo el cuerpo es como vamos a hacer que liberen a Victoria. Exacto, lo hicimos con Belén, lo hicimos con Iggy, así que es el resultado. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, un abrazo. Ahí hablábamos con Melina, ella es parte del espacio de género Mónica Ert del movimiento Argentina Rebelde, quienes están convocando y quienes también van a realizar la actividad de visibilización y obviamente de protesta por lo que está haciendo el juicio a Victoria Aguirre. Y esto es demasiado grotesco, ¿no? Pero están haciendo una jugada súper sucia, súper viciada en lo que es el juicio, así que yo creo que cabe totalmente esa recusación de los jueces, así que veremos qué resulta. Quizá en el lapso de la mañana se tenga más información, porque esto está sucediendo ahora. Es muy interesante lo que decía Melina, de que la justicia, lo vamos a hacer así como en general, ¿no? La justicia no es que no sabe y no es que no se da cuenta. La justicia es así y actúa en consecuencia. Exacto. No es que mira para otro. Es así. La estructura patriarcal está atravesada e inquistada en tantos, en toda la sociedad, bueno, y la justicia también, que actúa en consecuencia. No es que, bueno, voy a ver si puedo... No, directamente va a actuar como... digamos, como el patriarcado dicta. Exactamente, y esto habla una vez más, tenemos que hablar con un caso en particular de lo patriarcal y de lo machista que es la justicia que nos rige, y de también que es casi una voluntad así caprichosa el no querer abrir a una perspectiva de género todo lo legal y lo judicial, porque pareciera que todo va a cambiar el sentido, entonces ante el mínimo cambio inminente pareciera que se aferran más todavía a esas estructuras patriarcales y machistas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Tuna. Zumba la Tuna. Zumba la Tuna. Lleva raza. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.

hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tres minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Hasta las 12 te vamos a estar acompañando e informando. ¿Quiere que le diga cómo está la temperatura, al menos aquí en nuestra provincia? Pero en un parpadear de ojos cambia esa temperatura. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que ha salido el sol y entonces el Inti empieza a calentar, a calentarnos un poquito. Y estamos ahora en los 15 grados. En nuestra ciudad capital de la Rioja. Se empieza a revertir la temperatura. En segundo nomás va a estar ideal para sentarse en la vereda a comer mandarinas. Ahí está. Mandarinas y hacer la fotosíntesis. Claro. Ahí está. Y no vamos a decir con qué vamos a bajar las mandarinas. Nos vamos hasta la provincia de Córdoba porque denuncian el incumplimiento de los derechos sanitarios de las personas trans en Córdoba. En un comunicado difundido el pasado domingo 2 de julio, la organización denuncia la falta de inclusión de los derechos sanitarios de las personas trans en el sistema provincial de salud pública, como así también desde las obras sociales, y afirman que a pesar de que han pasado 5 años desde la sanción de la Ley Nacional 26.743 de identidad de género, aún la cobertura sanitaria se brinda de manera parcial o nula en la provincia de Córdoba, como en la gran mayoría del territorio nacional, incluida también la provincia de La Rioja. Vamos a escuchar una nota realizada por Zumba La Turba a Fernando Martín, de Hombres Trans Argentinos, donde denuncian el incumplimiento de los derechos sanitarios de las personas trans en Córdoba. Bueno, ¿querés comentarnos un poco cuál es la situación a partir de la cual ustedes deciden hacer este comunicado público? Y en principio nosotros trabajamos mucho para que sean efectivos los derechos que establece la ley de género, ¿no? Contar un poco también que la ley se sancionó hace 5 años y que la reglamentación del artículo Nación, si justamente el acceso a la salud demoró 3 años desde la sanción de la ley, y ya han pasado 2 años desde esa reglamentación en cuanto a los derechos sanitarios, y no tenemos respuesta del Estado, en este caso del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Hemos tenido bastantes reuniones y contactos, y hemos acercado y hemos hecho un trabajo de sensibilización con la gente del Hospital Rawson, sobre todo con el director, Julio Cohen. Pero evidentemente, bueno, lo que nos está sucediendo es que nos sentimos un poco decepcionados, quizás también por un poco el trabajo que hemos hecho de construir puentes a través de brindar información de una forma pedagógica, si se quiere, si nos toca, a pesar de todo, entablar con los médicos. Es toda una lucha de construir lo que se les enseña de las instituciones, o lo que no se enseña de las instituciones, de la medicina. Así que estamos, desde la ley, trabajamos en ese sentido, y lamentablemente suceden estas cosas. Digo, se brindan las mínimas coberturas sin tener en cuenta las necesidades urgentes de mucha gente. Hay muchos que pasamos la franja de los 40, y hemos hecho la transición anterior a la ley, incluso de forma ilegal, y no vemos los avances reales de la ley. Lamentablemente, la evaluación que hacemos es que esto va a continuar por mucho tiempo más. Entonces, la herramienta que nos queda es, lamentablemente, es los medios y denunciar, porque, bueno, tampoco es que en esta lucha nos acompañe mucha gente. Somos muy poquitos. Y vos, ustedes, Fer, en el comunicado incluso dan el detalle de desde cuándo no se están haciendo estas intervenciones de adecuación al género. Realmente el número es muy bajo de operaciones que se han hecho, ¿no? Sí, y lamentablemente acá en Córdoba el Ministerio de Salud designó como referente al Hospital Rawson, que es el único que nos atienden en toda la provincia. Hay chicos que se vienen del interior. Durante todo este tiempo hemos, como te decía, hemos intentado hacerle entender, por decirlo de alguna manera, a los médicos cuál es la urgencia, por qué se necesitan las operaciones, qué es la identidad de género, qué son las construcciones de los varones trans. Y 3 chicos se lograron operar, se hicieron mastectomías en el Hospital Rawson, y en las 3 oportunidades tuvimos que discutir muchas veces, porque se posponían las fechas, se los tenían de acá para allá, y la verdad que hubo un manejo bastante feo en cuanto a esas 3 operaciones, pero no se sostuvo en el tiempo. Hay lista de espera de mucha gente. Se cerraron el quirófano que estaba operando con la promesa de que en breve se abrirían 2 quirófanos nuevos con las condiciones justamente necesarias para poder realizar las operaciones. Y de esa promesa pasaron 3 años. Claro. Entonces, entonces uno empieza a analizar que ya evidentemente son cuestiones políticas, y el mes pasado, en mayo, Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, designó el día de la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces, creo que todas estas cuestiones políticas generan un disgusto muy grande, y porque hay muchos chicos que todavía están esperando la primera operación, la mastectomía, ¿no? Y se ha abierto algunos centros más de salud. Hay uno en Morón, hay otro en La Matanza, ¿no? Que están brindando los controles endocrinológicos y distribuyen las hormonas a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Pero, digo, acá en Córdoba también, eso sí hay que decirlo, nos están dando los tratamientos hormonales de forma gratuita, y los controles desde la apertura de los consultorios para personas trans, los controles endocrinológicos, se han sostenido. Yo creo que la doctora Cauca se ha vinculado de una manera muy profesional y se ha hecho un trabajo individual, ella, de investigación, y se ha sensibilizado con la problemática de las personas trans, y creo que es dentro del grupo de los médicos que nos atienden en Rawson la más idónea para esto. Pero digo, es la única endocrinóloga en toda la provincia. Y estoy hablando de la situación de Córdoba. En otras provincias no hay nada. Es que lamentablemente es el único lugar. A pesar de lo poco de la cobertura que se está dando, es el único establecimiento que está brindando una cobertura real en cuanto, digo, a los servicios básicos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente en el Hospital Clínicas tuvimos una muy mala experiencia y por eso hablo de cuestiones políticas también, ¿no? Se hizo mucha propaganda al espacio del Hospital Clínicas y nunca brindó una respuesta real. E incluso se hicieron las capacitaciones para los médicos del hospital, vino gente del Hospital Gutiérrez de la Plata, se hicieron 3 operaciones de readecuación sexual genital en chicas trans y cerraron el servicio de un día para el otro. Entonces digo, en la Universidad Nacional también había una ordenanza que se respete y justamente se habla del acceso a la salud de las personas trans, no se respeta tampoco, la universidad también está en falta. Y hay una ordenanza dentro de la Universidad también Nacional en la cual se crea el grupo de trabajo del Hospital Clínicas. Entonces digo, acá estamos exponiendo la realidad del Hospital Rawson, pero hay un discurso de inclusión y sobre todo en el espacio universitario, el cual tampoco se sostiene. Entonces, por eso hablamos de cuestiones políticas que constantemente utilizan la problemática trans de un colectivo que nos sigue costando, uh-huh. Nos sigue costando mucho. Entonces, creo que el enojo es un poco por eso, ¿no? Me parece que se toman situaciones muchas veces extremas, de angustia, para hacer propaganda y hacer trabajo individual y personal dentro de sus organizaciones, de sus partidos, de sus instituciones, para avanzar individualmente, pero utilizando un problema que es grave, de gente que vive como puede todavía. A pesar de la ley, muchas veces aún nos tenemos que arreglar como podemos todavía. Parece que esa es la gravedad del caso. Y puntualmente es la urgente apertura de los quirófanos que se están construyendo desde hace 3 años. La apertura de los quirófanos de manera urgente y la capacitación de los médicos, porque sabemos que la capacitación también va a demorar un tiempo y ya se podría haber hecho. Así que creo que esas son las dos urgencias que tenemos puntualmente acá en la provincia de Córdoba. Y obviamente, ¿no?, con el tiempo de empezar a expandir, la municipalidad también se debe involucrar. Hay centros de salud que están en los barrios que deben tomar la problemática y empezar a trabajarlo también. Son servicios básicos que se pueden hacer las prestaciones en cualquier centro. Ahí lo escuchábamos a Fernando Martín, integrante de Hombres Trans Argentinos, que denunciaba la falta de la implementación de la Ley Nacional de Identidad de Género y sobre todo la cobertura sanitaria que se brinda de manera parcial o directamente no se brinda en la provincia de Córdoba. Y esto pasa en gran parte del país, ¿no? Acá en la provincia de La Rioja la cobertura es nula. Exactamente, y digamos, cuando tratás de buscar información en la provincia, por lo general te mandan a ver un endocrinólogo en el hospital público, pero es solo una consulta, porque todo lo que es los planes de hormonización tampoco están dentro de... no cumplen, digamos, con todos los procesos. Siempre terminas asistiéndote en lugares privados, digamos, porque no está el cumplimiento total de lo que es hormonización, de todo lo que es la salud de las personas trans. Y es importante también lo que decía, porque no es solo el incumplimiento de la ley, sino es también la voluntad, la falta de voluntad política respecto de poner en cumplimiento esa ley. Nosotros nos vamos a ir a una pausa musical en este Enredando a las Mañanas y ya volvemos con más información. Nos vamos a ir escuchando a Boom Boom Kid. Lo único feo es no tener por qué vivir, nos dice Necro, Boom Boom Kid y todos sus nombres. ¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá me entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos sos? A mí no me hagas preguntas y si inmune estás a toda represión. La de hoy sé que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí, tú haces falta acá, tú me haces falta aquí, tú haces falta acá, tú haces falta aquí. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Después de escuchar Bumbuki, quedamos así arriba, ¿no? Ya es el piso Bumbuki a partir de ahora. No podemos poner nada. No vengan con nada melódico, nada. Es panca para arriba. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, haciendo piso desde la ciudad de La Rioja, desde FM Radio Voces. Bueno, se está desarrollando la jornada de lucha en contra del cierre y los despidos en PepsiCo, con la consigna por la reapertura de PepsiCo, ningún despido, familias en la calle nunca más. Se va a realizar la concentración este martes, o sea, hoy desde las 7:30, están reunidos ahí en el obelisco, Habrá además acciones solidarias en otros puntos del país para exigir la reapertura de PepsiCo Snack en Florida y en defensa de los 600 puestos de trabajo. Toda la atención está concentrada al mediodía porque a las 13 habrá una audiencia pública en el Congreso de la Nación para tratar el tema del cierre de PepsiCo y la cantidad de despidos y cierres que se vienen produciendo. Hay que señalar que solo en el mes de abril hubo 50.000 puestos de trabajo menos y en los últimos 6 meses se suman en total a unos 212.000 desocupados según datos oficiales. Es terrible la cantidad de desempleo y ni hablar obviamente de los porcentajes y de la suma de la pérdida no solo de los del trabajo sino del poder adquisitivo en manos de los trabajadores y las trabajadoras que están sin fuentes laborales y la canasta básica está casi en 14.000 pesos. Todos esos datos se suman a hacer este panorama todavía más complicado. En todo el país está sucediendo esta crisis. Aquí en nuestra provincia, la semana pasada, el viernes, se confirmó que 107 trabajadores textiles perdieron su puesto de trabajo. Al principio era una posibilidad. Claro, porque habían sido suspendidos y con la promesa de volver a recuperarlos, pero ya se confirmó de que la fábrica textil que realizaba pantalones en una zona del interior de aquí de la provincia de La Rioja se va a ir de la provincia. Entonces estos 107 trabajadores han quedado en la calle. A eso se le suma los despedidos en Unisol, en Polinoa y en Hilados y Enot. Juntos hacen 500 puestos menos de trabajo, 500 familias que no tienen el sustento laboral. Exacto, hablamos de 500 puestos de trabajo en lo que es el empleo formal, ¿no? En lo que es el trabajo precarizado o el empleo no formal, las cifras son aún mayores, incluido todo lo que se habla de empleo joven, lo que la gente que vive directamente de algún plan porque no tiene posibilidades de trabajo, porque al estar cada vez más apretada la economía, también ese empleo informal de changas y demás también va bajando a nulo. Bueno, para hablar de la situación de los trabajadores de PepsiCo estamos con Patricia Mora. Bienvenida, Patricia, a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Patricia, ¿están realizando la jornada ahí en el obelisco desde esta mañana? Sí, ahora están en el Ministerio de Trabajo, pero sí. Y como decíamos hace un ratito, toda la atención está concentrada a partir de las 13, en lo que va a ser la audiencia pública en el Congreso de la Nación. Eso también, tenemos muchas cosas hoy. ¿Qué esperan de esta audiencia pública? Bueno, mirá, nuestra intención es que se escuche, que nosotros queremos que la planta reabra, que sabemos que tenemos todos los medios para volverla a hacer andar, y que bueno, a ver que nos apoyen en esa medida. ¿Ustedes tienen alguna intención de recuperar la fábrica, de llevar la cooperativa o de alguna alternativa así? Mira, esa vendría a ser nuestra última opción. En realidad la intención nuestra es que la planta vuelva a producir. No es que no está descartada la posibilidad de que sea de cooperativa, pero es muy difícil, pero puede ser, sí. ¿Y cómo va a seguir la jornada de lucha? ¿Del obelisco? Digamos, me decías ahora que están en la Secretaría de Trabajo. Sí, estamos en el Ministerio de Trabajo, tenemos una reunión ahora, dentro de unos 10 minutos, con un secretario para ver cómo seguimos con todo esto. Pasa que estamos, como me dijo un periodista hoy, estamos haciendo demasiado ruido y ya se está enterando todo el mundo de lo que está pasando. Aparte, ya te digo, no solamente somos PepsiCo, en esta semana hubo muchas empresas que tomaron la misma determinación de dejar mucho personal en la calle. Entonces, como que hay mucha gente dando vuelta. Claro, me imagino que el Ministerio de Trabajo debe estar trabajando más que nunca, valga el juego de palabras. Sí, creo que esta semana trabajó más que en todo lo que trabajó el año, mira. Porque nosotros, si bien somos los de mayor cantidad de gente, porque PepsiCo tiene 600 empleados, estamos hablando alrededor de 10 fábricas más, entre 15 a 25 empleados que han dejado sin trabajo esta semana. ¿Cuál sería la situación ideal para ustedes? Nuestra situación ideal sería que la planta empezara a producir, que los compañeros y todos volviéramos a nuestros puestos de trabajo, y bueno, que si la empresa es como es, como ella dice, que nosotros no creemos que sea así, de que está en crisis, nos dé la posibilidad de buscar los medios para levantarla, no para, para cerrarla. ¿Y cuáles fueron los argumentos de la empresa para el cierre? La empresa dice que está en crisis, que no, al no haber ventas, nosotros somos empleados caros porque hace muchos años que trabajamos acá y tenemos un montón de beneficios, y porque no hay gente nueva en esta planta, toda gente ya de alrededor de 10 años de trabajo. Y entonces se argumenta de que como está en crisis, de que no se vende, se le hace muy difícil pagar los sueldos, pero en Mar del Plata ellos hicieron una inversión impresionante y van a tomar gente, o sea que no nos, en ningún momento nos dieron a nosotros la posibilidad de decir, bueno, vamos a Mar del Plata, pero ya sabemos que van a tomar mucho personal en Mar del Plata. Claro, esto tiene que ver un poco con lo que propone el gobierno nacional, que es el bajar el costo laboral. Esto hace que las empresas después de los despidos vuelvan a tomar gente con poca antigüedad y quizás por fuera del contrato, por los convenios colectivos. Sí, la verdad que sí, eso es uno de los planes que le está dando la mano el gobierno a que las empresas hagan, a tomar gente nueva con poca experiencia, no dejarte hacer mucha antigüedad y con mínimo del contrato colectivo de trabajo. O fíjate que nosotros somos 600, ya te estoy comentando de que el mínimo tiene 10 años de antigüedad, o sea que tenemos muchos beneficios a través de la antigüedad de trabajo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto con el Enredando las Mañanas. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Ahí pasaba una de las trabajadoras de PepsiCo que están desarrollando la jornada de protesta, en el Obelisco. Nos decía que estaban ahora en una reunión en el Ministerio de Trabajo y después a las 13 iban a ir al Congreso de la Nación para la audiencia pública, donde se va a tratar el tema del cierre de la fábrica y todo lo que tiene que ver con los despidos. Toda la movida por parte de las empresas, ¿no?, para abaratar los costos de producción, esto de tomar gente nueva porque es caro sostener empleados con antigüedad. Pero es terrible igual esto que ella misma decía, no tenerlos en cuenta para la planta de Mar del Plata que está tomando gente. Además, son toda una serie de condimentos los que complican la situación, porque hay que ver también la edad de estos y estas empleadas, porque eso también acorta, digamos, las posibilidades de encontrar otra fuente de trabajo. Claro, además esto va en consonancia, como lo decíamos en la nota, de esta forma de ver el trabajo que tiene el gobierno de Cambiemos, que es básicamente la misma forma que tiene que ver con los empresarios, es decir, nos están gobernando los empresarios, y cuando el costo laboral es muy alto, lo primero que hacen es empezar con los despidos. Encima a esto sumale que el gobierno nacional ampara esa política, el sector trabajador está viviendo una de las peores crisis de los últimos años. Como Argentina pertenecemos al grupo Macri. Sí, somos parte, queremos decir que somos parte de SOGMA. Qué lindas noticias. Me hace acordar al ministro de Educación, que dijo en una reunión que no venía como ministro, sino que venía como gerente de recursos humanos. A eso súmele que nuestro meremérito, señor presidente, dijo hace un par de días que las pymes estaban cerrando por los juicios laborales que hacen los trabajadores, ¿no? Nunca las políticas de apertura de importaciones, ni de tarifazos, ni de liberación del dólar, sino que la culpa es de los trabajadores. Usted se queja mucho, Ismael. Sí, no dejamos gobernar. Che, hay que dejar gobernar porque el país va, no sé hacia dónde. En el túnel de Michetti estamos. Negro, negro, negro. Bien, no vamos a ir a una pausa, nos indica de manera así tajante nuestro señor productor. No vamos a ir con Babasónicos, con el tema Estertor. Olvidemos todo de una vez. Así hagamos un trato que podamos sostener aquí al menos un rato. Apliquémonos de amor, todo está allá alrededor. La miseria y su estertor nos mata. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mate. Bueno, dejamos las charlas culinarias que tenemos en los cortes, viendo qué vamos a cocinar al mediodía. Y que faltan 45 minutos para las 12 y ya hay hambre. Hay hambre. Queremos denunciar públicamente que en este estudio hay hambre. Porque ¿cómo se combate la fiaca, compañeros? ¿Con comida o no? Claro, con carbohidratos. Claro, con harinas. Bien, y como les comentábamos en la provincia de La Rioja. También está agudizándose la crisis que está sufriendo el país, y sobre todo se está viendo esto en los despidos masivos que se están llevando a cabo en lo que es el parque industrial de la provincia, porque no solo es un sector afectado en lo que es la capital, sino también lamentablemente en las plantas que funcionan en los departamentos de nuestra provincia, lo que es aún más grave, porque si ya la economía local es complicada para obtener un trabajo genuino y formal fuera de lo que es la empleación del Estado, imagínense en el interior lo más acotado que eso es. El cierre de cualquier fuente de trabajo en el interior de nuestra provincia, por lo menos, y con esto asumo que en casi todos los interiores, digamos, el interior profundo del país, suele ser trágico. Digamos, las fábricas que en Aymogasta, en este particularmente, no hay mucho empleo privado. Se da mucho lo que es la cosecha de la aceituna, pero es un empleo estacionario, digamos. Claro, es la temporada y nada más. Exactamente. Y después queda el Estado, ¿no? La municipalidad otorgando planes. Pero lo que es el empleo privado, en este caso particular de fábrica, es muy poco. Y que cierre, como decíamos, es trágico. Sumamente detonante para la economía local y obviamente también nacional. Porque los despidos en el parque industrial en la provincia no cesan, lamentablemente, y este viernes pasado por la tarde se confirmaba que 107 trabajadores y trabajadoras textiles perdían su fuente laboral en lo que es el departamento de Arauco. Sumados a estos 107 despidos están los despidos por Unisol, que así iniciábamos este año con un cierre de la planta Unisol, que es Puma, de 120 trabajadores en lo que es el departamento de San Agasta. Departamento pequeño, así que imagínense cómo detona este cierre de la fábrica en esa economía regional. Se suman también las fábricas como Polinoa, que es quienes trabajan con plásticos, hacen las bolsas de plástico, y como hay una ordenanza municipal que rige en la provincia de que ya no se entregan más bolsas de plástico, la excusa es perfecta para la parte de Polinoa, porque dice que no tiene mercado. Claro, aquí la municipalidad ha emitido una ordenanza donde se prohíbe a los supermercados, a las cadenas de supermercados, supermercados en general, digamos, otorgar las bolsas gratuitamente. Si uno quiere la bolsa, tiene que pagarla. Eso hace que el consumo de las bolsas de plástico sea menor. Entonces la fábrica directamente decidió cerrar. Todo esto es con la excusa de mejorar el medio ambiente, pero bueno, no les creemos. No, digamos, es una opción para mejorar el medio ambiente, pero es como muy poco. Claro, o sea, si se quieren hacer acciones concretas, se las hace, no así recortando quizá el trabajo de un montón de operarios y operarias que trabajan justamente de eso, porque se ha modificado el consumo de lo que es las bolsas de plástico, por ejemplo, pero se siguen entregando. Entonces, no sé si es tan real esto de que ya no tiene un mercado. No, claro, además, digamos, el municipio emite esta ordenanza diciendo por una cuestión ambiental y después se sienta a dialogar con la CNA para abrirle el camino para que haga la explotación de uranio a 10, 15 kilómetros de la ciudad. Claro, ¿qué concepto de medio ambiente andamos manejando? Se suma también a estos despidos lo que son las plantas de Hilados y Enod. Se cree que ya son más de 500 las familias que han perdido estos puestos de trabajo en lo que es, como decíamos en el bloque anterior, el empleo formal. En lo que es el empleo informal en la provincia, esta suma fácil triplica. Sí, por lo menos más de 1.000 personas se han visto afectadas en su fuente laboral en los últimos meses. Exacto. Los textiles relacionaron la situación del sector con los datos de empleo que publicó el INDEC a fines de la semana pasada, que relevaron a una tasa de desocupación del 9,2% para el primer trimestre de lo que fue el 2017. Señalaron que las regiones que cuentan con una fuerte participación de empresas textiles se vieron afectadas por la desocupación en un grado superior al promedio. Así en el conurbano bonaerense alcanzó una tasa del 11,8% de desempleo contra el 11,2% del segundo trimestre de 2016. Son alarmantes las cifras y lamentablemente golpean, como decíamos, a la clase trabajadora. Vamos a escuchar un audio de una nota que realizábamos en la mañana de ayer justamente al delegado de BF, la empresa textil del departamento de Arauco, que ha cerrado sus puertas. Exacto, es la última planta de la provincia que lamentablemente confirmaba el cierre de la planta. Informate. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás. Queríamos saber cuál era el panorama después de estas 105 suspensiones a todos los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Sí, la situación es grave, es gravísimo, porque estamos suspendidos a partir de hoy, lunes 3 hasta el lunes 7, por falta de trabajo, dijeron ellas, estamos suspendidos. Que tenemos que presentar el lunes 10, pero ahí la empresa va a tomar una resolución si es cerrar las puertas o seguir, pero es grave la situación. Nicolás, ¿y cómo se están organizando entre los trabajadores y las trabajadoras de la planta en vías de que, bueno, obviamente es un momento de incertidumbre terrible y el cierre de la fábrica sería un gran problema, un grave problema para no solo el departamento, sino también para la economía de cada casa, ¿no? Que con este sueldo podía sustentarse. ¿Cómo se están organizando entre los trabajadores? Sí, aquí estamos con la incertidumbre, imagínate vos, de no saber qué va a pasar con nosotros, con nuestro trabajo, porque aquí en la planta hay gente que está cumpliendo este año 30 años de servicio, hay gente que cumple aquí hasta el 25, el mes pasado, hay una tanda de 20 años, hay una tanda de 10, de 15, de 15, de 5 trabajo, así que imagínate que no podemos creer porque esto fue un golpe, ¿no? Bien, y respecto a este plan de crisis que ya estaba planteado en lo que es la planta BF, se vino declarando la crisis, si se quiere, de la planta justamente por la baja de ventas, según lo que dicen los empresarios. Sí, es por la baja de ventas. Ellos dicen que plata no es un problema, tienen la baja de venta, dicen que ya tienen el producto hecho hasta el 2018, así que por eso esto empezó con este comité o plan de crisis, como decís vos, empezó el mes pasado que fueron 26 operarios con el retiro voluntario al 100%, y bueno, y ahora nos toca a nosotros que lamentablemente la decisión de ellos de irse de acá, porque dice la falta de venta no le da para seguir acá. Nicolás, ¿cómo impactaría el cierre de la fábrica en lo que es el departamento de Aymogasta? No, imagínate cómo yo estoy en contacto con los delegados de la capital, estoy interesado en todo, están cerrando Puma, la misma industria, el calzado, los hoteles que se fueron, Chincalca, me cajó, imagínate, aquí también no podemos creer. Estamos asesorados por el gremio, a la cabeza de Juan Cortés, Gustavo Casi, de Fonía, pero bueno, estamos haciendo todo el negocio para que esta decisión se pueda rever, pero por ahora no tenemos noticias, ¿no? Seguro. Nicolás, y lo que sucede no solo en la capital, sino y se ve también más afectado en los departamentos, es que escasea el trabajo genuino, ¿no? Y que se están cerrando las plantas que funcionaban en el interior, que era esa opción de trabajo genuino. Si FB llegase a cerrar, ¿cuáles son las alternativas laborales que tiene un trabajador o una trabajadora en Aymogasta? Y aquí en Aymogasta hay muy poco porque hasta la misma, las plantas como son, no sé, que también está sacando gente, no, es muy poca la posibilidad de trabajo, si no tuvieran la fecha de esta planta, creo que sería nula la posibilidad de seguir trabajando en otro lado. Así que nosotros rogamos a Dios que nos escuche y que nos vean una ley de esperanza que estos empresarios puedan ceder esta situación, porque para nosotros somos 105 familias que quedamos en la calle, ¿no? Por más que ellos, al prestar el comité de crisis, eso se paga el 50%, pero por el gremio, por mí, por todo, por la intendencia, por la otra empresa norte, le vamos a intimar, ya se intimó que tiene que devolver el 100%, pero, como ustedes saben, no hay planta que aguante ahora, así que es gravísima la situación. En este momento yo me estoy dirigiendo a la planta porque vino el gerente general de la planta, que es de Buenos Aires, y él hace 2 semanas que no está acá, así que vamos con van a ir los operarios también a que nos planteen bien y nos explique bien cómo es la situación de la empresa, y viene de allá y habla con él. Bueno, esperamos que sea favorable esta reunión con el gerente de la planta y que, bueno, si cabe la posibilidad, se pueda tomar la fábrica para reactivarla entre la gestión de trabajadores y trabajadoras o formarse alguna cooperativa, pero algo que no haga desaparecer esos 105 puestos de trabajo, que sería, como vos decías, catastrófico para el departamento y para toda la economía. Sí, eso es lo que vamos. Ahora a las 10 ya me estoy diciendo ahí a la planta porque ya van a estar los chicos ahí y él habla primero con él y después los chicos quieren hablar con el gerente, así que yo quiero que David tome algo bueno para nosotros, si no estamos prácticamente con el pie afuera de la planta. Bien. Nicolás, vamos a seguir en contacto con vos para ver cómo sigue toda esta situación. Esperemos que dé un giro favorable y les mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias por denunciarse de nuestro problema gravísimo que tenemos aquí en Aymogasta con la planta. Y bueno, a su disposición para lo que ustedes quieran, después de la reunión o cuando ustedes lo necesiten. Bien, muchísimas gracias, un saludo. Ahí escuchábamos al delegado de la fábrica BF, la fábrica que está virtualmente cerrada ya. Legalmente dicen que el 10 de julio van a comunicar si se va o no se va, pero digamos, el candado ya está puesto. Exacto, hoy salió la intendenta del departamento de Arauco, Florencia López, quien secundaba en la lista a Carlos Menem. Lista que fue impugnada en los últimos las últimas sí. horas. Hay que decirlo para Bienestar de Nacional, que se ha bajado la lista de Menem. Volviendo a la información, es ella quien ha salido a decir que se acabó el mercado de esta planta y por eso es que se va. Casi a justificar estos 107 despidos, que como decíamos en previo a la nota y también en la nota que le realizábamos a Nicolás Nieva, es catastrófico en un departamento que si bien es grande, la economía es reducida. Recordemos o hagamos un análisis también de que esos sueldos que ya no van a estar en ese circuito, en esa economía, también hace que obviamente se desgaste el trabajo comercial, si se quiere. O sea, esa gente que antes podía comprar, qué sé yo, queso y pan, va a comprar menos queso y menos pan. Sí, es que compra. Exacto. Entonces, es también cómo va cambiando el círculo de esa economía que cada vez es más complicada y compleja. Me hace acordar Florencia López, la intendenta del departamento de Arauco, a ciertos gremialistas que también salen a justificar cuando las plantas están cerradas, en vez de elaborar algún tipo de plan de lucha o de contingencia. En este caso, Florencia López, que es candidata a senadora, quizás estaba frotando la mano porque va a tener 100 familias desamparadas. Con las cuales hacer política. Claro, exactamente, cuya única esperanza va a pasar por algún plan del municipio. Bueno, nosotros nos vamos con Pez, nos vamos a ir a la pausa con la banda de Minimal, La Estética del Resentimiento. Comentario: el linger con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Más que estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si Belgrano no se abre, vas a llegar por San Juan. Se derrite Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente. La mente se me pone y estoy perdido tras barracas y me quejo de todo lo que hay. Si encuentro Constitución, las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cuando pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, finalmente ha salido el sol en la provincia de La Rioja y hemos combatido ese nublado mala onda que teníamos durante toda la mañana porque hacía frío y el día gris es un poco alegre. Así que ya ha salido el sol, estamos con la bolsa de mandarinas en la mano. Ni bien termine este Enredando las Mañanas, nos vamos a sentar a hacer la fotosíntesis. Volvemos al Enredando de las Mañanas, volvemos a la información, haciendo piso hoy desde la provincia de La Rioja, acá en la 87.7 y saliendo para casi todo el país. ¿Quiere que le cuente la temperatura que estamos teniendo en estos momentos en la ciudad de La Rioja? ¿Volvió a cambiar? Volvió a cambiar porque estamos en los 16 grados. Qué cosa bárbara, che. Un parpadear de ojos y lo teníamos a Carlos Menem en una lista y parpadeamos de nuevo y ya no está más. Ya no está más, está impugnado. Todavía falta resolverse la impugnación. Recordemos que fue un ciudadano de Buenos Aires, hizo la impugnación en el Tribunal Electoral Federal. Este tribunal lo tomó a la impugnación y la derivó a la provincia, al tribunal de la provincia de La Rioja, al juzgado federal. Aquí van a tener que resolver eso. Según lo que decían la gente del partido justicialista, es que la impugnación no puede ser hecha por personas ajenas a la provincia, es decir, solamente los riojanos pueden impugnar a los candidatos riojanos. Eso lo dice el diputado nacional, don Luis Vedder Herrera. Que está enquistado en el poder riojano y que parece más él el gobernador que el mismísimo Sergio Casas. ¿Parece? Bueno, Ismael. Y hoy es un día clave para el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires porque los maestros bonaerenses darán su respuesta a la oferta salarial que había hecho María Eugenia Vidal la semana pasada. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integra la SUTEBA, FEB, UDA, SADOP, AMET y UDOC-CBA, se comprometió el jueves pasado, tras la última reunión paritaria, a responder al gabinete de María Eugenia Vidal tras haber consultado con las bases sobre la propuesta a la que consideraron mejorada respecto a las anteriores. Recordemos que son casi 10 reuniones con María Eugenia Vidal, en las cuales la oferta seguía siendo la misma, con un punto de diferencia y variaba siempre entre 3 y 4 cuotas. Cuestión que no era, no hacía la mejora salarial. Ahora Vidal les ofreció un 24% para este año, que es un 21,5% en dos tramos, más un 2,5 extras por la pérdida del poder adquisitivo durante el 2016, y además incluye un 3,4% por incorporación de dos sumas fijas a cuentas de futuros aumentos. lo que hace que este aumento llegue a un 27,4% aproximadamente. Así que hoy es un día clave para ver si se destraba finalmente este conflicto docente. Estamos en comunicación con Romina del Pla, que es secretaria general del SUTEBA, para charlar un poquito sobre esta reunión que vamos a estar, o que se está a punto de desarrollar ahora entre el gabinete de María Eugenia Vidal y el Frente Docente. Bienvenida, Romina del Pla, a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá estamos en el plenario de secretario general, yo que encabezo la seccional de La Matanza, trajimos el mandato de nuestra seccional, se está terminando de evaluar y luego se van los representantes a la reunión con el gobierno. Entiendo que por el desarrollo de la reunión van a plantear que se apruebe esta oferta, sin embargo, de las seccionales multicolor traemos un mandato de rechazo a la oferta del gobierno y traemos un mandato de rechazo porque entendemos que es insuficiente, que se tiene que considerar esta como la primera oferta y a partir de acá entablar una negociación, hacer una contrapropuesta. Entendemos que es la primera oferta porque es la primera que no está integrada por un conjunto de provocaciones, ¿no? Terminaron con la idea de los 3 años, terminaron con la idea del presentismo, terminaron con la idea del salario por mérito, y en ese punto me parece fundamental coloquemos que, bueno, una oferta insuficiente claramente no alcanza para resolver los reclamos de la docencia. En ese sentido, por ejemplo, esta oferta que se presenta con esas cifras que parecen tan impresionantes, en realidad sobre los salarios miserables que cobramos, representa que en el mes de septiembre, con la última oferta del gobierno, la última cuota de esta oferta del gobierno, un maestro de grado con el tope de antigüedad, o sea, con el máximo que no puede aspirar a más, su salario va a ser de 16.000 pesos, o sea, apenas por arriba de la canasta de pobreza. Claro. Realmente para el horizonte de un maestro de grado, que tampoco es el que gana menos en el sistema, sino que están los preceptores e incluso los profesores por abajo, como horizonte de toda la carrera docente sea apenitas superar la canasta de pobreza, nos parece que es claramente insuficiente y lo que estamos planteando es una contrapropuesta. Acá nos parece que hay que llevar el planteo de la disminución de las cuotas y por sobre todas las cosas de la devolución de los días descontados por paro, que eso no está incorporado en el tema. ¿Los días de paro no entró dentro la devolución del descuento por los días de paro? No ha entrado ni eso ni la eliminación de la resolución 1137, que es la del receso invernal. ¿Y cuál sería un porcentaje que ustedes estarían dispuestos a sentarse a negociar? Bueno, lógicamente acá anualizado esta cifra queda en un 13,5%, está muy lejos del 35% original, ¿no? Claro. Por supuesto que uno no pretende llevarse todo lo que reclamaba, pero me parece que hay que eliminar las cuotas, colocarlas en una sola y a partir de allí pensar en un incremento del porcentaje, porque no es lo mismo si el 24 o el 27 que están dibujando se hacen una sola cuota a partir de enero, que sí se hacen esta extensión que lo termina convirtiendo en un 15%. Entonces, a nosotros nos parece que acá hay que, en primer lugar, eliminar las cuotas, concentrarlas en una sola, y sobre esa base, discutir un incremento mayor del porcentaje también, pero con la devolución de los días de huelga y la eliminación de la resolución 1137. Según lo que lo decías al principio, según lo que parece o lo que se está discutiendo en la reunión de secretarios generales, la oferta del gobierno de Vidal sería aceptada. Sí, porque justamente se ha presentado a la docencia una oferta embellecida, se ha presentado una consulta para que el docente resuelva solo en un rincón de su escuela, y le han presentado la idea. ¿Es esto o nada? Bueno, sobre esa base hay una suerte de compulsa a esta aceptación. En los distritos multicolor, que hemos hecho asambleas, que hemos deliberado, que hemos desmenuzado la oferta, que lo hemos tratado con total seriedad, en todos los distritos se ha llegado a esta conclusión. Entonces, bueno, acá van a tratar de cerrar este proceso, pero quedan innumerable cantidad de temas abiertos, que a nuestro entender no cierran la situación de conflicto y de reclamo en la provincia de Buenos Aires, donde la educación está completamente vaciada. ¿Cuál sería el plan de lucha a seguir según ustedes, no? Bueno, nosotros desde la Multicolor lo que planteamos es que en caso de hacerse una aceptación de esta oferta, lo que vamos a plantear es una movilización la semana próxima, reclamando la devolución de los días de huelga, reclamando el nombramiento de los cargos docentes faltantes, todos los temas de infraestructura pendientes y, por supuesto, el tema de la resolución 1137. ¿Le ves algún tinte político al intento de resolver este conflicto ahora que se vienen las PASO y luego las elecciones de octubre? Bueno, creo que el gobierno, por supuesto, necesita ir a la elección con un horizonte despejado. Mal puede hacer Bullrich una campaña senador en la provincia cuando mantiene el sueldo de los docentes congelado desde agosto de 2016. Claramente tuvieron que salir a cerrarlo y a poder, aparte, hacer una transición de ministros relativamente ordenada. Finocchiaro no le puede dejar la papa caliente esta de la paritaria sin cerrar al que lo va a suceder. Y esto creo que los ha, de algún modo, compulsado a cerrar el tema, además de que ellos insistían mucho con el tema del presentismo, pero el tema concreto es que en Mendoza, que es donde lo habían aplicado desde el año pasado, hubo elecciones sindicales y acaba de ganar una dirección combativa, con lo cual el gobierno de Mendoza tiene un problema mayor ahora. Pudo imponer el presentismo, pero ahora tiene una dirección combativa al frente del sindicato, con lo cual puede ser que termine llegando a la conclusión de que no fue negocio, ¿no? Haber impuesto ese presentismo salvaje que impuso. Entonces, creo que esto también lo leyó Finocchiaro, lo leyó Vidal, y salieron a tratar de cerrar la situación antes de que hubiera daños mayores para ellos. ¿Cómo analizás la candidatura de Bullrich a senador? Bueno, creo que forma parte de tratar de colocar gente que parezca que no tiene nada que ver con la corrupción y con ciertas situaciones en las que pueden aparecer otros candidatos patronales, pero a la vez es un ejemplo de un ataque a los trabajadores. Digamos, para los sectores patronales, la candidatura de Burri significa aquel que eliminó la paritaria nacional. En este punto, nos parece que efectivamente no puede demostrar ningún triunfo en función de mejorar la educación, pero sí lo que premia y lo coloca en ese lugar es haber eliminado la posibilidad del debate nacional del salario y de las condiciones de trabajo. Por eso creemos nosotros que hay que discutir la nacionalización del sistema educativo, hay que oponerle todas estas reformas que quieren seguir implementando, reforma de la secundaria, plan maestro, etcétera. Hay que colocarle estos planteos y la nacionalización de la educación, bueno, es una salida integral al cuadro. Muchísimas gracias, Romina del Plaza, secretaria general de la SUTEBA La Matanza, por este contacto con El Enredando las Mañanas. Gracias, buen día. Ahí pasaba Romina del Pla, que ella es secretaria general de SUTEBA La Matanza y que nos estaba contando lo que está sucediendo en las reuniones de secretario general de este frente docente, la reunión previa que van a hacer con para ir luego a la reunión con el gobierno de María Eugenia Vidal, que según los que ella nos comentaba, parece ser que van a aceptar la propuesta que les propuso, este 24%, más algunos ítems más, que llegaría hasta el 27% en varias cuotas. Con una cláusula gatillo. Y con cláusula gatillo, exactamente. Bueno, y también hablábamos un poco, ¿no?, del premio de Mauricio Macri a Bullrich con su candidatura para senador. Y ella lo decía que era como este premio por haber logrado casi lo que ellos querían, de lo que el gobierno quería, que es no abrir las paritarias y cerrarla por mucho menos de lo que correspondería. ¿Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa? Sí. Sí, nos dice el productor. Vamos nomás a la pausa, nos vamos a ir escuchando Jamás, del amigo Gillespie. Ahí está. Thank you. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Cuando faltan 4 minutos para las 12 del mediodía en este día martes 4 de julio, volvemos para despedirnos de este Enredando las Mañanas que hemos realizado con los compañeros de Radio Voces, hoy haciendo piso desde aquí, desde la provincia de La Rioja. Pero como somos así, este viernes 7 y sábado 8 de julio, de 17 a 21 horas se va a estar llevando a cabo el taller de comunicación y tecnologías para radios y plataformas creativas en el espacio cultural en la Estación de Sueños, ahí en Florida, al 660 en la provincia de Catamarca. Los compañeros de Estación Sur van a estar brindando estos talleres, así que quien tenga la posibilidad de asistir, que pueda viajar para asistir a estos talleres, o también para los y las catamarqueñas que nos estén escuchando, el viernes 7 y el sábado 8 de julio, entonces de 17 a 21 horas, se va a estar llevando a cabo el taller de comunicación y tecnologías para radios y plataformas creativas. La Estación de Sueños en Florida, el 660, en la provincia de Catamarca. Las jornadas prevén espacios para el desarrollo de proyectos y prácticas en lo que es la FM Estación Sur y ejercicios creativos, destinado a estudiantes de carreras de arte, comunicación, cultura, también para docentes y profesionales del medio y para público en general. Si usted va a andar cerca de Catamarca o está en Catamarca en este momento y quiere participar, para inscripciones y también para informes, en suenalamanada@gmail.com puede gestionar su inscripción o su consulta. Gestióneme la consulta. Así es que nos vamos a ir despidiendo de este Enredando de las Mañanas. Nos vamos por sin antes de darle la última información. Se está desarrollando en estos momentos una conferencia de Marcos Peña. Qué miedo. Sí, y sobre todo me parece que Durán Barbas, ideólogo de la comunicación de Cambiemos, está en el baño. Y no le estuviera dando indicaciones a Marcos Peña porque... Acaba de decir Marcos Peña en conferencia de prensa que no va a haber ajuste después de las elecciones. El jefe de gabinete apuntó contra la oposición y aseguró que es un fantasma que agitan los que ya no pueden construir de la esperanza sino generar miedo. Claro, la campaña del miedo, como si no lo hubiesen superado. Claro, recuerdan que la campaña del miedo, que después se terminó cumpliendo todo lo que se anunció. Y más. Y todavía más, así que... Yo le diría que no entren de vuelta en ese juego porque, digamos, por lo menos desde las redes sociales, no, obviamente no de los medios hegemónicos, pero desde la comunicación alternativa les va a salir el tiro por la culata, por no decir otra cosa. Claro. Veremos de qué se trata esta conferencia de prensa en su totalidad, ya que, como dice el compañero Ismael, Durán Barba está distraído. Claro, está, no sé. No puede ni pedir permiso. El Candy Crush está jugando, no sé. ¿Existen todavía esos juegos? Bueno, esto fue el Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja, desde FM Radio Voces, la 87.7, y nos retransmitieron, así se dice, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Roja, Casa Grande en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, en provincia de Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está. Muchísimas gracias al equipo de siempre, de cada martes en este Enredando las Mañanas, el equipo de voces que está en producción, que posibilitan también, en producción y en operación, que posibilitan esta salida al aire. Nosotros y nosotras desde Radio Voces nos volvemos a escuchar de aquí a 15 días, pero mañana a partir de las 10 de la mañana vuelven a escuchar el Enredando a las Mañanas. Nos seguimos encontrando, gente. Chau, chau. Esto ha sido el Enredando a las Mañanas haciendo piso desde Radio Voces. Nos vamos con las luces primeras de los flamencos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.